Bueno, acá estamos haciendo una entrevista a los chicos de sexto año y ya que le van a preguntar a Agustín Intermigrán y Celeste Martínez. ¿Cómo te va? ¿Qué le gustó de la Universidad Nacional de Córdoba? Y bueno, lo que me gustó a mí son las instalaciones. Son muy buenas, grandes, cómodas. Tiene muchos lugares en los que te puedes sentir cómodo. Consejería, y lo que me gustó también es que tiene un centro de estudiantes que a veces puede presentar tus quejas, tus dudas, todo eso. Bueno, ¿a usted? A mí me gustó que cuando fuimos había estaba la radio en vivo y nos hicieron participar de eso y que los chicos eran re buena onda. Bueno, ahora otra pregunta, ¿qué hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, ahora cuando fuimos compartimos la jornada de puerta abierta. Y ahí me hicieron hacer unas actividades que tenían que ver con lo que están estudiando esos chicos, que era estudiaban radio, televisión y web. Y bueno, y participamos de esas actividades, hicimos entrevistas. Y bueno, nosotros que estuvimos, el grupo que me tocó a mí, que estuvimos en la parte de la radio, hicimos entrevistas y después participamos en la radio abierta, que era la radio Reves. Bueno, a mí me tocó televisión y yo estuve filmando con la cámara y hicimos un par de cortos y estuvo muy bueno. Bueno, ahora otra pregunta. Aparte de la universidad, ¿hicieron otra salida? Sí, hicimos a la ciudad universitaria, a la ciudad de las artes y nada más. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Qué son los SRT? Son los centros de radiodifusión que hicimos a Canal 10 y estuvimos en el programa de televisión de Insensato y estuvo muy bueno por salir en tele y todo eso. ¿Qué conocieron? Conocimos Canal 10, el canal de sí, la radio también, cómo se manejaba todo ahí y conocimos los productores del programa este y estuvo muy bueno. ¿Le gustó? Sí, estuvo muy bueno porque conocimos cómo era el lugar, cómo se trabajaba la producción, cómo se manejaban las consolas y pudimos participar de un programa en vivo que lo vimos desde detrás de cámara nosotros. Bueno, ahora otro. ¿Cómo lo pasaron? Y bien. Lo pasamos muy bien, estuvo muy buena la esa jornada y todas las otras, salidas siempre. Aparte, ellos eran muy buena onda y los trataron muy bien, todos. Siempre se disfrutan las salidas. Sí. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Qué hicieron en el archivo de la memoria? Los hicieron ver un video, un corto, era una entrevista a unas personas que habían vivido por el paso, por esa experiencia. Y los hicieron escuchar una banda de músicos. En este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero cantan muy bien, tocan muy bien. ¿Y en La Perla qué hicieron? Le hicimos unas preguntas a Graciela Viale y lo relataron todo como había sido la historia de ahí más o menos y visitamos los lugares. Fue muy duro porque había tumbas, no tumbas, sino que como que la gente ya había... ¿Cómo decirlo? Ya había tenido claro de lo que las personas, los que estaban ahí o los que habían pasado por ahí, ya no estaban, o sea, algunos estaban muertos. Y bueno, fue muy duro eso. Ahora otra, ¿de qué se trató con los juegos? ¿Le gusta participar? Sí, estuvo muy bueno. Con las chicas jugamos el partido de vole y los chicos jugaron un partido de fútbol. Estuvo muy bueno porque jugaron otros colegios también y como grupo los motivó a estar más unidas. ¿Y usted, señor? Nosotros participamos del Córdoba Juega, armamos un lindo grupo con los chicos de sexto, mis compañeros y los de quinto. Y bueno, nos pudimos conocer más y conocimos otras escuelas también. Uh-huh. Y eso, estuvo muy bueno participar del Córdoba Juega. Eso es todo, muchísimas gracias. Nos vemos. No, de nada.